Sección 16 de Peñas Arriba, de José María de Pereda. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 15. La cena no fue muy variada, pero abundante y sabrosa. Allí todo participaba del carácter sano y austero del señor de la Torre. Carne y leche en dos o tres formas y algún fruto de la tierra. Poco más o menos como en casa de mi tío. Pero la amenidad que le faltaba a la cena por su propia sencillez la hallábamos Neluco y yo bien cumplida en la palabra de nuestro noble anfitrión. Aquel hombre era un pozo lleno, rebosando de saber. Y en cuanto desplegaba los labios, saltaban los chorros de ello. Tenía el suelo patrio embebido en la masa de la sangre, y por dondequiera que andaba con sus imaginaciones y sus discursos, iba a parar a él, y de él hablaba hasta con la lengua extraña de los poetas o de los historiadores o de los geógrafos de la antigüedad que le habían traído a cuento en sus estrofas o en sus libros inmortales. Y en esta tarea, empeñado, tenía a veces inesperadas y súbitas salidas de su carril, aunque no del campo de sus disertaciones, verdaderamente geniales. Había demostrado verbigracia en un hermoso período cómo la región montañesa del norte de España fue poblada por los griegos antes que por los fenicios, con textos de Mela y de Estrabón, según los cuales estos historiadores hallaron costumbres griegas en la Cantabria independiente hasta el tiempo de Augusto, añadiendo una larga lista de otras que aún se conservan hoy en aquellos valles, como el cantar de bodas, traducción y, quizás, música de los epitalamios griegos, y las lamentaciones por los difuntos. Y saltó de pronto con la declaración terminante de que la famosa Jota, que no solamente se canta en Aragón y Valencia, sino en Navarra y más arriba, hasta el nacimiento del Ebro, en aquel valle de Campoo, era más española que africana. Nunca había soñado yo que pudiera existir esa duda. Y enseguida vinieron las probanzas originalísimas. Además, recuerdo que añadió, conservamos en la montaña el baile guerrero de hombres solos, semejantes al zorcico vascongado y a la danza prima de Asturias, hijos todos de los bailes celtas y celtíberos, con que en las noches de luna llena se celebraba a un solo dios vagamente conocido. Yo no sé si todo esto era creíble al pie de la letra y fundamento sólido para sus tesis, pero desde luego era simpático como chispazo escapado del martilleo sobre la principal, harto más seria y demostrable. Salieron a plaza también mis excursiones y entretenimientos desde que había llegado de Madrid. Díjele por dónde había andado y a la cumbre más alta a que había subido en compañía de don Sabas. «Bien elegido estuvo el observatorio», me respondió, «aunque los conozco mejores todavía, como los conocerá don Sabas». Si bien no a tan a mano como ese, que es lo suficiente como para admirar la naturaleza en uno de sus aspectos más esplendentes, un novicio en esas cosas. Desde ese observatorio, prosiguió entusiasmándose, tendría usted a la espalda las rocas siempre nevadas en que vive a sus anchas la gamuza, más abajo el verde oscuro de los robledales junto al claro de las hayas. En fin, el oasis levaniente donde la vid y el olivo vegetan como en Andalucía, como en Rioja y Aragón, cuyas cumbres pudo divisar por el otro lado siguiendo la ondulante marcha del Ebro. Mirando al norte, columbraría nuestro mar, nuestro Cantábrico tremebundo, y al mediodía la inmensa planicie de Castilla la Vieja. Hermosa cátedra para una lección de historia montañesa. Aunque lejos, se distingue también la roca tajada que permite cerrar con una portilla el puerto de Aliba y el despeñadero en que vino a concluir la oleada mahometana rechazada en Covadonga. Al este, después de Reynosa y de la pantanosa llanura de la Virga, una montaña bruscamente cortada como por la mano de un titán, dejando aislada una puntiaguda cumbre. Aquel es el Cuerno de Bezana, y a su mismo pie hay otras dos maravillas naturales. La cueva de Sotos Cueva, cuyo fin nadie ha tocado porque probablemente acaba en Maravilla Mayor, un lago subterráneo, donde se sumen las aguas de todo aquel valle. Allí hubo otra batalla como la de Covadonga, y en aquel mismo siglo, aunque no fue tan celebrada porque fueron vencedores los moros cordobeses. Al pie de otra sierra que se desprende hacia el sur y vuelve al este encadenando al Ebro, está Brañosera. Y poco más abajo, Aguilar de Campo, la manida de osos y el nido de águilas. Principio de otro raudal de hombres no menos fieros, que después de asolar al mando de Alfonso I los campos góticos, fueron repoblándolos lentamente de castellanos. En fin, para acabar pronto este bosquejo del gran cuadro que solo puede apreciarse desde aquel punto de vista, si quiso usted recrear la suya en la contemplación de otra belleza más que las naturales, también la hallaría debida a las manos del hombre. Vería cruzar su espíritu de fuego tajando el cerro donde estuvo Julio Briga, horadando montañas como el rayo, y siguiendo con la vista su penacho de humo que ondula y desaparece entre los valles, divisaría en la playa el fin de su viaje. Santander. Todavía mis ojos cuentan uno por uno sus palacios y casas principales, y descollando sobre todas la de Dios, la catedral. Pues con ser muchas y grandes estas maravillas que usted vio, aún pueden verse más y mayores. Buena ocasión de ello tiene usted ahora, porque el observatorio está menos lejos de aquí que de Tablanca, y yo me brindo con mucho gusto a servirle a usted de guía. Agradecí en el alma la invitación, pero me excusé de aceptarla, fundándome en la promesa hecha a mi tío de volver a su casa al día siguiente, y en los deberes profesionales de mi acompañante, que le obligaban a no alejarse por mucho tiempo de su partido. En rigor de verdad, me sentía yo muy poco tentado de lo que se me ofrecía, porque no estaba mi cuerpo, hecho a leña, para macerado de nuevo, sin otro estimulante más enérgico que el de ver un panorama algo más extenso que el que ya había visto. «Como usted guste», me respondió el obsequioso caballero, «y lo que más grato y cómodo le sea». Hablando del camino que habíamos llevado hasta allí desde Tablanca, no podía omitirse lo de la casa de los Gómez de Pomar, ni lo del encuentro con uno de ellos en el pueblo de más arriba. A todo este relato prestó grandísima atención nuestro huésped, pero sin decir una palabra durante ni después de él. Todas sus impresiones estallaron en un gesto y un ademán en que se transparentaban, centelleando, la repugnancia y la conmiseración. La sobremesa había durado cerca de 2 horas, como nos lo hizo notar el caballero, juzgando que desearíamos descansar. Y como esta era la verdad, aunque estábamos muy bien entretenidos a su lado, diose por terminada la conversación. Condújonos a nuestros respectivos dormitorios y encerréme yo en el mío, contemplando la cama, de anticuada forma, pero limpia y bien mullida, como la tentación más seductora de cuantas había sentido desde mi salida de Tablanca al amanecer de aquel día. Caí en el lecho como un tronco derribado, dudoso, en el crepúsculo de mi somnolencia, entre si me derribaban los quebrantos de mi fatigosa jornada de todo el día o el peso de la balumba de cosas que me había ingerido en el cerebro adormilado la inagotable erudición del solariego. Celtíberos, Agripa, legionarios, Augusto, cántabros, godos, mahometanos, Guadalete, Covadonga, Don Pelayo, las cruzadas, Sotos Cueva, panoramas esplendentes, campos sangrientos de batallas, rocas escarpadas, negros y rugientes abismos, el Cantábrico, las danzas guerreras a la luz de la luna, los lamentos por los difuntos. Todo esto se movía a la vez y rechispeaba en las oscuridades de mi cabeza, y al desacordado son de sus estrépitos y al peso de sus feroces sacudidas, me dormí. Pero siguió la danza de las visiones, dándome tema para los delirios de mi sueño. Aquello parecía el fin del mundo. Legiones enteras de romanos despeñándose por las laderas de los montes, masas de huestes africanas hinchiendo los desfiladeros de Covadonga y ahogándose en la propia sangre que corría por el fondo tenebroso de todas las barrancas. Después, huyendo despavorida de la persecución de los fieros montañeses, otra masa, la de los sobrevivientes mahometanos, trepando picos arriba entre los aullidos de la tempestad, para ir a despeñarse a la vertiente opuesta y bajar convertida en rimero de cadáveres con las enrojecidas aguas del Deva, hasta desaparecer entre el fiero oleaje del embravecido mar Cantábrico, que también ayudaba a los cristianos contra los moros. Águilas y buitres cerniéndose sobre aquellas carnicerías espantosas, picachos desgajándose por sí propios para consumar la obra exterminadora de los valientes mesnaderos de los señores godos de Cantabria, cuevas sin fin, oscuras, de enormes antros, fríos y viscosos, repletos de moros y romanos descuartizados y hediondos, bosques inextricables en que se perdían la senda y la respiración, rocas tajadas sobre abismos insoldables, gemidos de agonía entre gritos desaforados de libertad, valles risueños inundados de luz, danzas, cánticos y juegos en sus praderas rozagantes, y paz y abundancia en sus hogares rústicos. Después, la nube negra cargada de rayos y pedriscos, pasando sobre ellos empujada por el soplo de los hombres malos, arrasándolo todo, haciendo estériles los campos fecundos y trocando en odios y en guerras implacables y continuas el amor y la paz que antes reinaban entre sus habitadores. Y a todo esto, en los campos de batalla, en los desfiladeros, en las escarpadas laderas, en todas partes donde había moros o romanos o gentes enemigas de la fe cristiana o de las patrias libertades o del común sosiego o de los fueros de la justicia, se veía, veloz como la centella, fiero como el león, un hombre largo y enjuto cabalgando en un rocín de escasa talla, sin casco ni armadura, con la cabeza descubierta y bañada en luz, el pelo revuelto y las barbas erizadas, entrando por lo más espeso de la refriega, enristrada la lanza. ¿Qué digo lanza? Un horcón de dos puntas. Y con ella desbaratando enemigos y lanzándolos al aire como paja por el bieldo. Volando después, mejor que saltando, sobre los abismos, entre los bosques, y peleando incansable e invencible hasta con las nubes cargadas de rayos y pedriscos, y con los hombres malos que las empujaban contra la santa libertad de los pueblos y los fueros sagrados de la justicia. Y aquel hombre incansable e invencible, cosa extraña, era el solariego en cuya casa estaba yo pasando la noche. Toda ella me duró la pesadilla, sin un instante de reposo. Y puedo afirmarlo porque al despertarme con la fuerza de la emoción que me produjo la última horconada del caballero, dirigida contra uno de los hombres malos que empujaban la nube negra, y resultó ser una persona de Madrid a quien yo conocía mucho de vista y de fama, observé que entraba la luz por el cuarterón de la ventana de mi dormitorio que había quedado a medio cerrar al acostarme. Salté entonces de la cama para acabar de despabilarme y de sosegar con ello el agitado espíritu, y me asomé al cuarterón entreabierto. Otra sorpresa. En el cercado inmediato estaba el solariego con el traje vasto y las abarcas de tarugos, segando a más y mejor un retoño que parecía terciopelo salpicado de brillantes. Y detrás de él iba otro segador que, por más que menudeaba las cambadas en la faja del prado que le correspondía, no lograba picarle las almadreñas. Con tal empuje y tal soltura tiraba el dalle el solariego. Por los lombíos que había tumbados ya y la hora que marcaba mi reloj, poco más de las 7 de la mañana, supuse que había comenzado la faena a punto de amanecer. En esto llamó a la puerta de mi cuarto Neluco, que iba a despertarme, porque era largo el camino que nos aguardaba y debíamos de aprovechar de la mañana todo lo posible para andarle. Entró, y mientras yo me aviaba, le referí minuciosamente lo del sueño, después de haberle enseñado desde el cuarterón al solariego en la pradera. Le interesó el relato de mi pesadilla, pero no le sorprendió lo más mínimo ver al caballero segando y tan de mañana, porque le tenía bien conocido y sabía que madrugaba más que el sol. Una hora después nos desayunábamos en el comedor en compañía del solariego, no tan elegante como por la noche, pero pulcro y aseado, y mucho mejor vestido que cuando segaba. Acordóse allí que fuera nuestra salida a media mañana, a más tardar, y para aprovechar bien el escaso tiempo que teníamos disponible hasta entonces, se abrevió la sobremesa y nos llevó el obsequioso huésped, acompañado de Neluco, a una solana que dominaba bien el valle, sobre el que me dio nuevos y curiosos informes, concluyendo por aconsejarme que no hiciera caso de los hidrólogos que sostienen que los manantiales del Ebro son filtraciones del Híjar, porque él mismo había estimado los niveles de ambos ríos y resultaba mucho más alto el del primero que el del segundo, sin contar con que las aguas de uno y otro son de diferente color. Después me habló de la torre, que se veía muy bien desde allí, y lo que sobre ella me dijo, por convenir en todo o en gran parte a otras muchas semejantes de la montaña, merece los honores de no ser olvidado. El edificio está deshabitado desde el siglo XV y ruinoso, por consiguiente, en particular por dentro, razón de la que le explicó el solariego desde afuera y del siguiente modo, palabra más o menos: la disposición que tienen sus pisos, el bajo, bodega y saladero de carnes, el principal, que parece fue el salón de recibo y banquete, y los dos últimos, que se comunican por medio de trampas al fin de cada escalera, demuestra que ni de los domésticos se fiaban los amos. En el último piso se hallan ventanas más altas y adornadas con asientos de piedra a los lados, que servirían a las castellanas y sus hijas o criadas para ocuparse en labores de su sexo. Repare usted que no tiene almenas, sino un parapeto o prolongación de la pared, a mayor altura que el tejado, cuyas aguas salen a exterior por gárgolas de piedra. Y si este parapeto servía para ofender a los que intentaban socavar los cimientos de la torre, la disposición de su ferrada puerta, como usted ve, no al medio, sino a un costado de esta fachada de occidente, hace creer que se flanqueaba la entrada por medio de un balcón saliente, de piedra con matacanes o saeteras, situados en el centro y a la altura del primer piso, donde ahora se ve esa ventana cuadrada, mal acomodada al arco de salida, que interiormente se conserva. Y no hay en los otros dos frentes, provistos de ventanas ojivas o treboladas, mientras el del norte solo tiene las saeteras o aspilleras de todos. Vea usted sobre la puerta un pequeño escudo. ¿Acaso es el único que se conserva de los primitivos que se usaron, porque no tiene cimera o celada? Y en la orla de los dos ríos, toscamente diseñados, se ven armas y trofeos militares aún más confusos, que algunos han tomado por letras desconocidas y a otros se les antojaron cabezas de serpientes. ¿Cuándo eran aquellos los que no conocían las catapultas, escorpiones y bodoques usados como máquinas ofensivas antes de la invención de la pólvora, ni la caldera y pendón, insignia de los ricos hombres o caudillos de mesnada? Estas señales y la certidumbre de que en España no se figuraron armas de linaje hasta fines del siglo XII, y muy poco después se introdujo la arquitectura ojival que se nota en la puerta y ventanaje de la torre, me hace fijar su construcción a principios del siglo XIII. Tal vez por el mismo señor cuyo castillo roquero, de poco más abajo de aquí, fue derribado en pena de alguna rebelión de las que solía promover por aquel tiempo la Casa de Lara, extendida en muchas ramas por este valle y los inmediatos, y reprimida con mano fuerte por el rey Don Fernando, como su nieta Isabel la Católica extinguió los bandos de Castilla en que esta torre y otras se hicieron notar. También es de advertir, como resto de la independencia y tenacidad cántabras, que en estos edificios a ella agregados, donde se notan detalles del siglo XV junto a obras del XVI y siguientes hasta el actual, no hay ningún otro escudo que el de la torre, ya descrito, si bien dos puertas interiores de esta casa que hizo el alcaide de Argüeso, cuyo castillo le chocó a usted tanto ayer. Según me han dicho, entonces condenado a muerte y salvado por la influencia de su pariente, el duque del Infantado, tiene escudos lisos, no sé si para ser labrados allí, aunque esto sería mejor antes de ponerlos en su sitio, o por haber sido picados en pena de las comunidades que siguieron y acaudillaron en este país el señor de esta casa y el de la de Hoyos, hermano de Juan Bravo, el descabezado en Villalar. Y se acabó la historia, porque desde entonces, amigo mío, las casas de mayorazgo y parientes mayores de la montaña no tuvieron poder más que para pleitos o para poner una pica en Flandes, un aventurero en América o un voluntario como el manco insigne de Lepanto, mientras los grandes se disputaban por las antecámaras o retretes de palacio, los virreinatos y encomiendas o las llaves de su servidumbre. Pero más comúnmente vivieron los señores montañeses retirados en sus casonas y mayorazgos, prefiriendo ser los primeros de su aldea a cualquier puesto de la corte, aunque sus segundones se hicieran por su cabeza o por sus puños obispos y generales, o trajeran de América con qué adquirir títulos y mujeres, de quienes a la vuelta de pocas generaciones se pudiera decir lo que de los dineros del sacristán. Dicho todo esto, como quien no dice nada ni se paga mucho ni poco del valor de lo que dice, y que a Neluco y a mí nos había cautivado bastante más que los pedruscos mohosos de la torre, cuya importancia histórica y arqueológica no desconocíamos, se encogió de hombros el solariego, volviendo la espalda al edificio y enlazándonos a los dos por la cintura con sus brazos, nos arrastró hacia el interior de la casa, diciéndonos al propio tiempo: «Ahora, enseguidita, a prepararse para la marcha, puesto que se empeñan ustedes en volverse hoy, porque los días son ya muy cortos y no hay tiempo que perder». Andando así, hablé al solariego de sus obras, declarándole honradamente que no las había leído. «No me extraña ni me duele», me contestó, «porque otros hay con más obligación que usted de conocerlas y ni siquiera saben que están escritas ni que sea yo capaz de escribir libros. Así andan las cosas y ya se irán arreglando de otro modo si Dios quiere. Entretanto, yo tendré muy regalado gusto en ofrecérselas ahora mismo, sin comprometerle por ello a que las lea. No pago yo con impuestos tan gravosos el favor y la honra que me dispensan personas tan bien nacidas como usted hospedándose en mi casa». Mostréme como pude y supe, agradecido a la fineza, llegamos al despacho. Diome él los libros con la honrosa auténtica de su dedicatoria autógrafa. Previno el mozo de las cabalgaduras en el corral. Bajamos a él los que estábamos arriba. Hubo abajo las despedidas, las congratulaciones, las protestas y los apretones de manos que fácilmente se imaginan. Montarnos, al fin, Neluco y yo, volvimos a despedirnos desde las alturas de nuestros respectivos jamelgos. Respondiónos el caballero con reverencias y con palabras que ya no oíamos bien. Descubrímonos, por último, mientras revolvíamos los caballejos hacia la portalada, que estaba abierta de par en par. Picamos recio, salimos y a buen andar me puse al costado de Neluco, que, como es de presumir, dirigía la caminata. Pero yo no me fijé siquiera en la dirección que tomábamos, porque me sentía repleto del señor de aquella torre, por su saber, por su bondad, por su talento y por sus cosas tan singulares y tan nuevas para mí. Y no tenía otro deseo que el de verme a solas con Neluco para acosarle a preguntas y saber más y más de todo aquello. Como si adivinara mis deseos el mediquillo de Tablanca, en cuanto me tuvo a su lado sacó a plaza el asunto de este modo: «Ayer le prometí a usted por la mañana indemnizarle con creces por la noche de los penosos ratos que le proporcioné con el conocimiento de su pariente Gómez de Pomar. ¿He cumplido mi promesa?» «¡Oh!», le respondí, «y con mayores creces de las que usted pudo esperar». «Pero dígame usted, Neluco», añadí arrimándome más a él, «este hombre, por sus prendas excepcionales de carácter y de saber, gozará de un gran prestigio y merecerá el respeto de todos, no solamente en su valle, sino de la provincia entera». Sonrióse Neluco amargamente y me replicó: «¿Prestigio? ¿Respeto, dice usted? Pues sírvale de gobierno que ese hombre no está en un correccional por un milagro de Dios». Quedéme estupefacto. Observólo el médico y me dijo echándose a reír: «No vaya usted a creer que se trata de otro pájaro por el estilo del hidalguete de Promisiones. Me parece que con las señas que empezaba usted a darme...» «Efectivamente, pero con ellas y todo, porque no las tacho ni corrijo, ya verá usted cómo no hay motivo para que se le desvanezcan las ilusiones que se ha forjado. Ese hombre es todo lo que usted ha visto, y mucho más que vería si continuara tratándole y observándole de cerca. Vería usted entonces que su corazón es tan grande como su inteligencia, que es todo el espíritu de caridad sin límites e inagotable, como el océano, que en actos de ella arriesga 100 veces la vida, porque abundan, desgraciadamente, las ocasiones de hacerlo durante las inclemencias invernales en estos desamparados desfiladeros que, habiendo corrido el mundo y teniendo en él deudos encumbrados y valedores poderosos, ha preferido, a lo más solicitado por las vulgares ambiciones, las estrecheces y oscuridades de su valle nativo, cuya prosperidad es su manía, que, además de la religión divina de su fe cristiana, inquebrantable, tiene la terrena del honor y de la ley justiciera e incorruptible, que es tal la integridad de su conciencia que si un día llegara a reconocerse delincuente y no hubiera juez que persiguiera su delito, él se declararía juez y hasta carcelero de sí propio, que tiene la pasión de los débiles y de los menesterosos y de los perseguidos, el ansia inextinguible del saber y el delirio por las glorias de su patria, que los desafueros contra el bien común le exaltan y embravecen. Y por último, que es el hombre que usted adivinó en su pesadilla de anoche, gastándose la vida y el patrimonio en lidiar valerosamente, sin punto de sosiego, contra todo linaje de infieles. Con tales condiciones de carácter, este hombre hubiera sido en los siglos medio caballero andante o cruzado. Pero le tocó nacer en estos tiempos descoloridos y prosaicos, y sus arremetidas andantescas le resultan muy a menudo quijotadas, hasta por los descalabros. Porque este sol tiene manchas también, y no lo sería si no las tuviera. Y aunque estas manchas, bien observadas, no vienen a ser otra cosa que extremadas exaltaciones de sus grandes virtudes, al cabo son manchas. Y por el lado de las manchas solamente le estima y justiprecia el vulgo, rey y soberano que no entiende pizca de claroscuros. Y como hoy todo es vulgo, leyes inclusive, deduzca usted por consecuencia hasta el correccional del que le hablé antes. No puedo deducir esto tan fácilmente como usted cree, respondía Neluco, porque yo no estaba conforme en que las cosas anduvieran tan mal como él las pintaba. Pues lo explicaré mejor con un ejemplo, replicó Neluco. Figúrese usted que, según declaran las leyes fundamentales del Estado, todo ciudadano tiene la facultad de evitar la comisión de un delito siempre que pueda, y presuponga enseguida que nuestro hombre toma el precepto legal al pie de la letra y trata de cumplirle en la primera ocasión que se le va a las manos. Ya está evitado el delito, con todas las consecuencias naturales de una resistencia obstinada, y muy natural también de parte del delincuente. Pero álzase éste en queja del atropello, y comienzan los trámites reglamentarios, y viene la ley con sus distingos y sutilezas casuísticas. Y hete a nuestro hombre pagando los vidrios rotos y quizás a las puertas de la cárcel como un salteador de caminos. Y hay casos de ello. ¿Por qué? Pues unas veces porque esa es la ley, que parece hecha de intento para amparar delincuentes. Y otras muchas porque hacia ese lado la empujan aquellas nubes negras que también vio usted anoche en su pesadilla. No lo creo, y usted perdone. Dichosa usted. Pero, ¿qué razón hay, puestos a creer en esas nubes, para que no favorezcan a nuestro amigo y sea condenado el otro? La razón del mal nuevo, que también nos mencionó él anoche. Será así, pero no lo entiendo. Pues sigamos con el ejemplo imaginado y supongamos que el delincuente victorioso es un arbitrista de nota, hombre de beta soez y peor entraña, logrero y trapisondista, pero bien redondeado de caudales. Suponiendo esto, bien puede suponerse que este hombre es caudillo de un apretado escuadrón de sumisos mesnaderos que entran en las batallas que hoy se usan como un rebaño de borregos. O tiene arte diabólico para manejar los cubiletes y trampantojos de esa farsa a su completo gusto. O que, si no tiene nada de ello, sabe buscarlo por cualquier camino y que sabe, además, el valor que esas habilidades representan en el derecho flamante y la manera de negociarlas. Pues lo menos con que se pagan hoy esos merecimientos es una patente de corso con la que entran a saco en cuanto abarca su extensa jurisdicción, el corsario o sus protegidos, hasta en los alcázares de la ley. Este es el mal nuevo al que aludía nuestro amigo, que por pasarse de honrado ya no tiene mesnadas con que servir bajo el pendón de los modernos señores, esos que mandan en las nubes negras, que son sus delegados omnipotentes, y hacen mangas y capirotes. O en propio beneficio de las leyes sin vigor y del esquilmado suelo de la patria. Le dije a usted en una ocasión, hablando de lo que hoy tenían que hacer los hombres cultos y de buena voluntad en los pueblos rurales para conseguir en ellos lo que don Celso y sus antecesores en el suyo, que no en todas partes se lograba el mismo fruto, que hasta había mártires de ese heroico trabajo y que quizás tuviera usted ocasión de conocer a alguno de ellos. Pues ya le ha conocido usted en el señor de la Torre de Provedaño. Ese hombre insigne, con todo su saber, con todas sus virtudes, con todos sus timbres de ilustre linaje, con todos sus sacrificios enderezados al bien y a la gloria del suelo en que ha nacido y de la patria entera, es un mártir de su trabajo de Sísifo incansable. No tenía yo, descuidado madrileño, juicio formado sobre estos males nuevos y esas nubes negras, a pesar de haber soñado con la mitad de ello la noche antes, como en profecía de lo que había de pintarme en el Uco al día siguiente. Pero recordando vaguedades y lugares comunes que a propósito de tan delicada materia había leído muchas veces maquinalmente en los periódicos o oído sin atención en conversaciones de café, y uniéndolo todo a lo dicho por Neluco y a lo que, durante un buen rato, continuó diciéndome todavía, y sobre todo, por la complacencia que yo sentía en engrandecer más y más la idea que me había formado del caballero de la Torre, acepté de buena gana todos los pareceres del médico, y así fuimos entreteniendo la subida de la sierra, primera parte de nuestra larga jornada. Para hacérmela aún más placentera, refirió Neluco algunos rasgos de aquel hombre singular, y entre ellos el siguiente que le pintaba de pies a cabeza. En cierta ocasión, se le ocurrió a un convecino suyo, que ya no era mozo, ir a mirar un poco por el ganado que tenía en el invernal, distante de Provedaño una jornada de mediodía, a buen andar por los altos montes, cara al este. El día era de diciembre, estaba el cielo gris, afeitaba el cierzo de puro frío, y aquella misma noche cayó una nevada de 2 palmos. Nevando desde el amanecer y helando desde que anochecía, pasó más de media semana, y no volvía a Provedaño el hombre que había ido al invernal, ni se conocía su paradero. Entérase del suceso el señor de la Torre, que no había salido de casa en ese mismo tiempo por no hacer falta fuera de ella. Lánzase de un brinco al corral, toma el camino del pueblo, volando más que pisando, sobre la espesa capa de nieve que le tapiza y emblanquece, como al lugar, como al valle entero, como a todos los montes circunvecinos. Llega, golpea con su garrote las puertas, cerradas por miedo a la glacial intemperie. Ábrese al fin una a una. Pregunta, indaga, averigua, estremécese, indígnase, amonesta, increpa, amenaza donde no haya las voluntades a su gusto y, por último, endereza a garrotazos las más torcidas, hasta conseguir lo que va buscando. Media docena de hombres que le acompañen al invernal en que debe hallarse, bloqueado por la nieve, si no muerto de hambre o devorado por los lobos, su infeliz convecino, que, contando volver a la mañana siguiente, no había llevado otras provisiones de boca que un pan de 4 libras. Hace buen acopio de ellas. Exhorta a los 6 que le rodean poco resueltos. Anímanse y enardecen al cabo, porque son buenos y caritativos en el fondo. Emprenden la marcha los 7 monte arriba, y anda, anda, anda. Cuando llegan a trasponer las cumbres de Palombera, sienten dolorido el pecho como si el aire que aspiran llevara consigo millones de puntas aceradas y una torpeza y un quebranto en las rodillas, cual si fueran losas de plomo los barajones que arrastran sus pies. Confórtanse un poco con un trago de aguardiente que beben a la riola y anda, anda sin cesar. A veces se ven envueltos en remolinos de nieve cernida, desmenuzada y sutil, que les impide hasta la respiración y que, por fortuna, pasan como una nubecilla más de las que se ciernen y vagan errabundas sobre la montaña. El mismo señor de la Torre, de complexión de hierro y que camina siempre delante, nota que le va faltando su indomable fortaleza, que los miembros se le entumecen, que no puede modular una sílaba con sus labios contraídos por la frialdad, que están yertas, insensibles, sus manos amoratadas. Empieza a temer algo serio, y no por él, seguramente, y salta, brinca, se frota, se golpea, grita y aúlla como un salvaje. Todos menos vacilar y detenerse, ni dejar un instante en reposo un músculo ni una fibra de su cuerpo. y luego canta y se chancea mientras anda, para alentar y dar ejemplo a los que van a sus órdenes y le siguen en el silencio absoluto, aterrador, de aquellas alturas solitarias e inclementes. Al fin quiere Dios que columbren el Invernal, que les queden fuerzas bastantes para llegar a él, que lleguen vivos y que encuentren adentro lo que van buscando. El hombre está allí, pero a punto de morir de hambre y de frío y de desconsuelo. Mientras unos le confortan un poco con bebidas y con palabras, otros encienden una fogata que le vuelve el calor que también les faltaba a todos. Tras de la bebida espirituosa, el señor de la torre va alimentando con prudencia al hambriento y aterido, que devora más que come cuanto le ponen delante de la boca. Ya hay hombre, pero al helado, taciturno y entristecido. Es preciso curar también aquella tristeza, y manda que le cuenten algo entretenido los que sepan cuentos o romances. Nadie de los seis sabe una palabra de esas cosas, pero el señor de Provedaño sabe de memoria libracos enteros y enjareta en voz alta y resonante medio poema del mío Cid, como si callara. El hombre no chista, ni siquiera presta atención. Hay que hacer más, y manda que se cante al uso de la tierra. Pero nadie está en voz para ello, y canta él a grito pelado tonadas del valle nativo y hasta el prefacio de la misa del día del Corpus, la más solemne y regorjeada del año. En esta prueba ya mira el hombre al cantor y muestra algún deleite en oírle. Pues hay que echar el resto, a bailar todo el mundo. Y como nadie se mueve, baila él como un desesperado a lo alto y a lo bajo, y después la jota aragonesa, y por último un zapateado que arranca al entontecido una exclamación de asombro y una risotada de alegría. Y al caballero, ya descuajaringado y jadeante, estas palabras que parecen por el tono una maldición. ¡Acabarás, hijo de una cabra! Todos ya, en buen amor y compañía, descansan, se calientan, hablan, comen. Se acaba el día, duermen, amanece el siguiente, claro, sereno y radiante de sol. Y se vuelven los ocho a Provedaño por encima de la nieve congelada como si nada hubiera sucedido. Todo esto, narrado por Neluco minuciosamente, tenía que oír. Pasados el puerto y los desfiladeros inmediatos, y rezada en la ermita del otro lado de la abadera la salve de costumbre, logré ver a la luz del sol de media tarde el resto del camino hasta Tablanca, por el que siempre había pasado de noche, el cual no me pareció tan profundo ni tan peligroso como yo le había imaginado entre tinieblas. Llegamos al fin, y después de saber a la puerta de mi casa por Chisco que no había novedad arriba, despedímonos el médico y yo. ¡Hasta luego! Y continuó él andando hacia la suya. Fin de la sección 16.